A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Se habla muchas cosas de lo que está pasando, creo que a partir del día miércoles o martes, algo así, que empezó el famoso ataque de Rusia a Ucrania, y aunque Ucrania se trata de defender con la poca fuerza que tiene, pero ahí están. Estuve pensando en muchas cosas esta semana y gracias a Dios y a poder tener personas en otros lugares, tanto en Europa como aquí en América, a veces uno dice, bueno, qué interesante es poder informarse de primera mano con algunas cosas. Y ellos mismos cuentan porque viven, tienen los familiares que están ahí en ese lugar. Y es una de las cosas que se vio en esta semana en relación a Rusia y Ucrania, era el deseo que muchos tenían de orar por lo que está pasando. Yo dije en un grupo de oración que participo como integrante de ese grupo, en un grupo de WhatsApp, y yo en un momento dije la semana pasada, que oremos con entendimiento respecto a esto. Nosotros debemos saber una cosa, hermanos. Como dije ya muchas veces cuando hablé de profecías, no se debe entender que las cosas van a ir para mejorar y cuidado con orar y decirle al Señor que no haga esto, que no pase esto, que no pase esto, cuando Él dice en su palabra que tiene que pasar, que se tiene que hacer. No puedo orar y decir, Señor, que no haya guerra, no haya esto, no haya aquello, porque el Señor dijo, el Señor habló y dijo en su palabra que habrá. Tenemos que saber que va a haber guerras al final de los tiempos y posiblemente las guerras que hubieron y las que van a haber, muchas más todavía, van a aparecer y esto podría ser el principio. Lo que vamos a hablar hoy no van a ser en todo aspecto dogmatizaciones y afirmaciones que quedan así establecidas, y bueno, porque lo dijo el pastor, por eso así será. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que lo de Ucrania y Rusia puede ser solo el comienzo de algo mucho, mucho más grande. Rusia, en la palabra de Dios, tiene muchos aspectos proféticos, aunque hay muchos pastores que lo niegan y que inventan algunas otras cosas. Hay demasiada explicitud en muchas expresiones en la palabra de Dios que nos ayudan a nosotros a entender y saber que sí hay. Rusia es un país que siempre, de alguna manera, Dios lo cataloga y lo coloca en la palabra como un país poderoso, un país influyente, un país que verdaderamente se quiere expandir en su imperio, porque obviamente Rusia es el país donde está. Pero así como hemos visto en el siglo XX, desde el 1917 con la Revolución Rusa y Bolchevique a la cabeza con Lenin, y también después vimos la ampliación de la Unión Soviética con Stalin cuando muere Lenin, y se siguió así, y por 70 años estuvieron luchando y tratando de ver que ese así llamado imperio se pudiera sostener hasta que colapsó por varias cosas que habían sucedido dentro del mismo Partido Comunista, y colapsó hasta que llegó la llamada perestroika en 1991. Ahí cae el comunismo, caen y muchas naciones que estaban subyugadas a la Unión Soviética habían quedado en libertad, o sea, se independizaron, se hicieron sus propias repúblicas, cayó también la antigua Yugoslavia, esta unión de naciones que hoy ya son 6 naciones, 6 estados, divididos y ya no existe más la antigua Yugoslavia. Todo ese tipo de cosas habían sucedido. Pero Rusia, a pesar de todo eso, los gobernantes, muchos de los que estuvieron participando en el partido y se criaron en el comunismo, siguieron en el gobierno, en una cosa, en la otra, pero siguieron. Están ahí Y Rusia nunca dejó de aspirar en volver a ser un país dominante y un país que tuviera sus aliados, pero sus aliados subyugados mentalmente a ellos. Esto es algo que es natural. Lo que hoy pasa con Ucrania simplemente es una de las tantas veces que Rusia también combatió a Ucrania e incluso combatió a otros países. Polonia también en algún momento combatió a Ucrania. Ucrania es un país que tiene muchos dividendos muy buenos en lo económico que a otros países les cuesta. Que si no es por el frío, por el tipo de suelo que tienen, por la escasez de esta otra cosa. Entonces, Ucrania parece que es el paraíso de Europa Oriental. Es el lugar donde hay mucho alimento, hay mucha riqueza mineral, hay una población sencilla, tranquila, que busca vivir siempre sin estar molestando a los demás. Pero lo que más llama, digamos, a combatir a este país es, aunque tienen un ejército y todo lo demás, es un ejército muy pobre en relación a las naciones que están alrededor de Ucrania. Aunque Ucrania es un país que trata de vivir con cierta pasividad alrededor de todos sus grandes enemigos que tiene, con todo, es un país que tiene un interés por parte de las grandes potencias, incluso las potencias occidentales, Europa Occidental y la zona de Norteamérica, tienen muchos intereses porque Ucrania tiene la posibilidad de proveer no solo a Europa con alimento, por ejemplo, no solamente a la parte de Asia Occidental y en algunos países también de América que mandan sus productos, sino que es un país que se autosostiene en sí mismo sin depender de nadie. No necesitan de nada, todo tienen. Prácticamente sería como la Argentina europea, porque Argentina es un país que también tiene todo para autosostenerse. No necesita de nadie para seguir adelante económicamente. En muchos aspectos, Argentina está muy, muy bien equipado. Pero bueno, por diversas causas estamos como estamos y Ucrania por ahí también tiene esos aspectos débiles en su población y en su política. Por eso es un país que fácilmente se lo condiciona a estar a veces subyugado a otra potencia. Y no es la primera vez que Ucrania es atacada. Desde el siglo XIX ya Ucrania es un país que sufre constantemente la dominación de otras potencias, porque cuando se ven complicados muchas veces los gobiernos de grandes potencias, de mucha población, dicen, ¿de dónde buscamos para dar de comer a nuestra gente? Rusia es un país que varias veces tuvo hambruna. Es más, en el siglo XX, durante la URSS, durante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, este país incluso dejó morir de hambre a millones de sus habitantes, porque no tenían cómo dar de comer, no sabían cómo, porque el Partido Comunista absorbía todo tipo de dinero, todo tipo de ganancias, todo tipo de recursos alimentarios y minerales para poder sostener toda esa potencia de ejército. Quiero decirles algo, hermano. Si hay algo que funde a un país, que lo deja prácticamente en la nada y con una hiperinflación y sobre hiperinflación y todo, es la guerra, hermano. Cuando un país empieza a hacer guerra, es un país que comienza a caer económicamente y comienza a haber falta de todo. Los que se acuerdan y tenían ya cierta edad como para que la memoria le funcione bien, cuando nuestro país estuvo en el año 82 en guerra con los ingleses, ¿qué pasó con Argentina? ¿Qué es lo que tuvo que bancarse Alfonsín, el primer presidente en la llamada así democracia? ¿Qué es lo que se tuvo que bancar? Una hiperinflación y una pobreza extrema. Muy difícil fue vivir. Empresas que prácticamente se fundieron y se fueron a pique en muchas cosas. No fue fácil sobrellevar y tratar de decir voy a comer y voy a hacer. Todos los precios estaban por las nubes, cambiaron después Austral, después trajeron otra vez el peso y así andan. Cambiaron de una moneda y otra y estábamos. De pasar a unos billetes colorinches que teníamos de los pesos antiguos, pasamos a unos un poco más discretos y llamados Austral. Y así fue. Rusia es un país que hoy en día se ha multiplicado mucho en su población, pero también ha multiplicado mucho ¿qué? Su ejército, sus armas, todo tipo de aeronaves, todo tipo de barcazas, de barcos de guerra. También, aparte de tener su ejército de soldados, tiene sus fuerzas, plural, especiales. Es un país que no está con poca monta en lo que a ejército se refiere. Es uno de los primeros países en lo que es las bombas o armas nucleares. Aparte también tiene submarinos y mucho que todo trabaja con el tema nuclear. ¿Y ustedes saben cuál es la materia prima para lo que es lo nuclear? El uranio. Ustedes van a ver en las noticias que Irán siempre se quejan todas las naciones porque siempre están enriqueciéndose en uranio. El uranio es muy necesario. ¿Y ustedes saben qué país de Europa tiene más uranio que cualquiera? Ucrania. Ellos necesitan algo. ¿Ustedes saben quién tiene la mayor parte, digamos, de litio en Europa? También. No es el más de todos los países del mundo, pero en Europa sí. ¿Y cuánto le quedan, ustedes creen? ¿Cuánta distancia le queda a Rusia a Ucrania? Están al lado uno de otro. Incluso la fábrica de armas de Rusia está muy cercana a Ucrania. Es muy fácil hacer una logística de llevar el material a la fábrica para seguir fabricando porque Rusia tiene un futuro muy grande. Por supuesto, es un futuro que va a terminar en un colapso horrible, vergonzoso, ignominioso para Rusia. Pero Rusia tiene, mientras siga esto, Rusia va a seguir avanzando, va a seguir creciendo. Y no esperen, no esperen, hermanos, no esperen que Rusia ahora le van a... Sí, ahora que, qué sé yo, le cortaron un montón de plata, le cortaron esto, le hicieron sanciones de esto. Ni le tinga a Rusia. Perdónenme la expresión que estoy usando. Ni les hace a Rusia todo eso. ¿Ustedes saben la cantidad de oro que tiene Rusia? Rusia económicamente no está mal. Se autoabastece y se autosostiene. Aparte, tiene países aliados con una economía tremendamente grande y muy bien puesta con un, digamos, un PBI anual muy alto. Y uno de ellos es China. Quizás para nosotros los chinos siempre los productos que compramos todos no nos gustan, aunque ahora ya mejoraron un poco y demás cosas, pero China es un aliado directo de Rusia. Rusia no le falta plata. A Rusia no le falta, de sí pueden haberle cortado el tema del SWIFT y todas esas cosas, le han cortado un montón de otras cosas más y algo, pero Rusia no tiene miedo a eso. Rusia, les voy a decir algo, quizás en esto algunos van a querer discrepar conmigo, pero Rusia va a crecer. Rusia se va a potenciar mucho más todavía. Y Ucrania no podrá hacer nada ni por más que otros países le ayuden, porque Dios está detrás de todo esto. El que lo va a levantar a Rusia para después bajarlo hasta lo más profundo, digamos, y dejarlo tirado en los desiertos de Israel, va a ser Dios. No es que Rusia va a ser un país que, bueno, lo van a venir y amenazar y esto. No, lamentablemente no es así. Porque Dios en su palabra ya lo ha declarado y ya lo ha dicho. Hay una guerra que se describe en la Biblia, en Ezequiel 38 y 39, y se llama la guerra de Gog y Magog contra Israel. Es cierto, alguno dirá, pero ¿qué tiene que ver la guerra de Gog y Magog con Ucrania? Mucho. Personalmente, voy a dar una opinión personal, no afirmo que será así. Después no digan, mire, el pastor andaba hablando de esas cosas y qué sé yo, pero quiero decir algo que posiblemente va a pasar y suceder y que Rusia ya se está preparando para un escenario de lo que se habla en Ezequiel 38 y 39. Creo que Rusia ahora salió a buscar lo que necesita para prepararse para la gran tribulación, para prepararse para la gran guerra con sus aliados que va a ser hacia Israel. Recuerden que la primera guerra que posiblemente se va a librar hacia Israel, o sea, Israel, van a ser con sus vecinos. El Salmo 83 nos habla a nosotros de una guerra que se va a librar con los vecinos y es donde Israel va a tener también más territorio. En esa guerra del Salmo 83 va a tener un territorio muy grande porque al vencer a sus enemigos, porque Dios va a traer a esos enemigos y los va a vencer a través de catástrofes atmosféricas y naturales de la naturaleza, y eso va a hacer que los enemigos de Israel caigan, sean destruidos y la nación recupere un territorio viejo que les pertenece. Por eso cuando ustedes van a leer Ezequiel, que lo vamos a ver en un rato, que cuando van a ver Ezequiel 38 y van a ver en el 39 que dice que Israel va a habitar sin muros. Hoy Israel tiene muros. Hoy Israel tiene cercos militares, si no tiene muros físicos, tiene cercos militares donde están 24 horas los 7 días de la semana constantemente vigilando, porque es la única manera que sobreviva Israel. Pero en ese tiempo, cuando ya Israel pueda quizás como decir, bueno, estamos descansando, Dios nos ha defendido de nuestros enemigos y un montón de cosas, se les va a venir otra invasión muy grande a una tierra que está indefensa, porque no toda la tierra de Israel para ese entonces tendrá cercos, no tendrá muros. Explico esto porque van a leer Ezequiel y van a decir, no, pero esta guerra tuvo que haberse librado en otro momento o no sé. Sí, puede ser que los muros que hoy hay en el chiquitito Israel, en el mapa mundi, sí puede ser que estén todavía para proteger la capital, proteger las ciudades más importantes, pero lo que va a ser el territorio israelita para entonces, porque ellos saben lo que Dios prometió a Abraham. Ellos saben que hay mucho más tierra que hay que conquistar, mucho más. Y ellos saben la tierra que ganó con guerras Josué en la antigua Canaán. Ellos conocen muy bien, los israelitas no son tontos. Ellos saben lo que a ellos les pertenece de Siria, todo lo que es el Líbano hoy, todo lo que son los países hacia el mar. Ellos saben que eso todo le pertenece a ellos, no es de ellos. Son gente que se ha asentado ahí, el territorio de los palestinos. Es de Israel, hermanos, no es de los palestinos. No es de los egipcios. Ellos conocen todo ese tipo de cosas que la Biblia enseña y saben quién les soliviantan al gobierno a moverse, los israelitas ortodoxos, esos que están con esos sombreros, esas barbas, así todo. Ellos le dicen, no, eso es nuestro. Y entra un gobernante que medio se encocora grande y se le infla el pecho y lo van a intentar. Cuando venga esta guerra del Salmo 83, es una guerra que les va a habilitar esa primera conquista, esa primera posibilidad de territorio. No le va a durar mucho la alegría, pero así será. Pero creo que Rusia hoy se está preparando realmente con muchas cosas porque tiene que de alguna manera alimentar la voracidad del oso que Daniel habló en sus profecías. Es cierto que ese oso en su momento fue otra nación, pero en el caso de hoy en la modernidad, realmente Rusia es un oso que tiene hambre. Quiere más. No le alcanza ya con su país y con las influencias que tiene, políticas, económicas, armamentísticas y demás. Ustedes saben que aquí en nuestro continente, países como Venezuela, como Cuba, y ahora parece que entramos nosotros también acá en la bolsa, todos tienen convenios con Rusia y también tienen convenios militares. También tienen convenios con China. Tienen convenios con Irán son carne y uña, que es la segunda potencia que acompañará en la guerra de Gog y Magog. Rusia necesita alimentar todo ese ejército. Ellos tienen millones y millones de soldados. Es mucho lo que ellos necesitan para poder alimentar todo eso. Y hasta pienso, no sé, solamente es una ocurrencia que se me vino ayer y pensaba en todo esto mientras meditaba un poco en lo que estamos hablando, y es decir, si Argentina no entrará en ese granero de alimento para el oso. Algo hay, algo raro pasa. Estas últimas semanas, el presidente que tenemos estuvo por ahí dando vuelta y hablando muchas cosas y vino muy contento. Entonces, hermanos, tenemos que saber que Rusia es un país que va a crecer, se va a ir haciendo cada vez más grande y más fuerte. Vayamos entonces a Ezequiel, capítulo 38, y veamos realmente cómo Dios lo va a preparar, lo va a ir llevando, y quiero decirles que todas las guerras, hace unos años atrás, estuvimos estudiando las 9 guerras del fin. Hoy no vamos a hacer eso porque no vamos, un estudio que nos llevó varias sesiones, no vamos a hacerlo hoy, pero lo que quiero ver que la segunda guerra que se viene de la primera es esta. Ahora, ¿por qué va a crecer? ¿Por qué Dios va a alimentar de alguna manera, aunque no entendamos y veamos tantos inocentes muriendo, tantas cosas, tantas pestes? Antes de entrar a Ezequiel, vamos a leer Mateo, Mateo capítulo 24 y después Marcos 13. Pero vamos a leer Mateo capítulo 24, la primera parte nomás. Jesús dice algo muy interesante que muchas veces ya lo leímos, pero no cuesta nada recordar y saber. Y quizás hay muchos que escuchan y no son muy entendidos en estos temas, entonces esto les puede ayudar un poquitito más. Versículo 4 en adelante, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis, aquí atiendan bien, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto que... Es necesario que todo esto que... A ver, los cristianos que están orando por muchas tonterías a veces. Es necesario que esto acontezca, no lo digo yo. Esto lo dice Jesús. Las guerras van a venir y van a ser cada vez peores. Ahora, con esto no estoy diciendo que usted no ore por Ucrania o que no ore por, no sé, por otras naciones que podrían estar siendo víctimas de lo que es el Imperio Ruso. No estoy diciendo que no oremos. Oremos, sí, por los cristianos, por inocentes, por niños. Que Dios, al menos, dentro de toda esa locura que está pasando y del terror que está pasando, Dios les provea de alguna manera un refugio, un escondite. Pero no oremos para que las guerras acaben, porque no van a acabar. No se van a terminar, al contrario, se van a multiplicar cada vez más las guerras. No es lindo lo que estoy diciendo y lo que creo, según la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que es lindo, es deplorable lo que se le viene al mundo, pero hay que saber una cosa. Dios sabe por qué va a enviar. Cada una de las 9 guerras que hemos estudiado en los años pasados, cada una de ellas la provoca Dios mismo. Entonces la pregunta es, ¿Dios es malo? No es malo. Él tiene su plan, Él lo trazó, Él lo anunció. Yo estoy leyendo una profecía de Jesús, pero lo que Jesús dice está profetizado en el Antiguo Testamento 700 y 800 años antes que Jesús naciera. O sea, no es algo que viene planificándose solamente ahora, hace poco, desde el tiempo de Jesús. No, son cosas que Dios anunció porque las naciones se levantarían y Él les ayudaría a levantarse bastante fuerte para hacerlos caer vergonzosamente en una forma horrible. Y Rusia también caerá. Si el gobernante actual de Rusia es realmente el personaje que nosotros leemos en Ezequiel llamado Gog, si este sería, entonces quiero decirles una cosa, no va a parar más. Esto se va con todo y se vienen cosas mucho peores todavía para nuestro mundo. La gente está aterrorizada hoy porque se están afectando los mercados, porque se están afectando los productos, los precios de estos se elevaron y aquello y lo otro. Y sí, hermanos, es así, porque tenía que venir lo peor. Antes de la gran tribulación, y si la iglesia todavía queda por un tiempo más acá, las cosas no van a ir para mejor. No esperemos eso, pero sigamos orando para que Dios nos ayude a nosotros a estar atentos a su voz en este tiempo, a proclamar la palabra a los perdidos, pero también a saber cómo movernos con sabiduría en estos tiempos. Cómo ser personas que en la providencia que Él nos da sepamos administrar correctamente y estar dispuestos y saber que vendrán muchas necesidades y tendremos que ver cómo cubrirlas entre hermanos. Hoy está ya nomás el conflicto. Rusia, Ucrania, ahora Alemania, que un poquito se unió también para hacer algunas cosas y otros países más. Pero, hermanos, esto puede repercutir en todo el mundo. Puede venirse a nuestro continente, aunque un Atlántico nos separa de todo eso, puede venir igual. La comunicación es muy rápida y los vehículos hoy para trasladarse de un lugar a otro, horas nomás, es suficiente para que las cosas vengan mal. Entonces, hermanos, tenemos que saber que Jesús dice, es necesario que acontezcan las guerras. Sigue, todavía Jesús da otro panorama más un poco para que entendamos. Mas aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, ¿qué? Ya empezó eso en Ucrania. Hambre. Ya empezó eso en Ucrania también. Pestilencia y terremotos en diversos lugares. Ahora van a ver, tengan en cuenta esto último que leí. Hambre, pestilencia y terremotos. Tengan en cuenta esta última frase que leo del versículo 7. Mas todas estas cosas serán principios nomás. Principios de dolores. Así que los dolores todavía no llegaron. Estamos en los principios. Estamos en lo que es la víspera. Avistando de lejos lo que se viene al mundo. Por eso tenemos que orar mucho para que muchas almas puedan llegar al arrepentimiento. ¿Qué dice Pedro para el último tiempo? Él en ese mismo capítulo está hablando que todo está preparado en la tierra para fundirse por el fuego, todo será quemado, todo será liquidado. En ese mismo capítulo, pero dice en el 9, hace un paréntesis, que Dios es paciente para con quiénes, para con nosotros es paciente para que más que... Más almas se arrepienten. ¿Saben cuál es la verdadera salvación de todos estos principios de dolores? Cristo. Jesús. la salvación que Él ofrece. Esa es la única y verdadera salvación que tiene el mundo hoy. Y usted y yo tenemos esa respuesta. Tenemos ese mensaje. ¿Qué estamos esperando para hablarle a la gente y decirle que es lo único que les va a salvar? No le va a salvar Estados Unidos. No le va a salvar la OTAN. No le va a salvar los ejércitos aliados de diferentes naciones que van a batallar contra Rusia y la van a liquidar. No, las sanciones tampoco le van a salvar. Lo que le salva a la gente es Jesucristo. Lo que le va a salvar a la gente es saber que si el Señor lleva hoy a su iglesia, ellos también se van si recibieron a Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo a veces nosotros? ¿En qué estamos metidos nosotros? ¿En preocupaciones? En nuestros trabajos, en nuestro montón de cosas que tenemos que hacer y no nos damos cuenta que frente a nuestros ojos Dios está cumpliendo cosas y no nos damos cuenta que el tiempo se está cortando. Esto importa mucho. Es necesario que verdaderamente despertemos. Jesús lo anunció y lo dijo. En Marcos, repite un poquito, y algunas cositas se cambian acá en la versión Marcos capítulo 13, versículo 4 también otra vez. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Preguntan los discípulos. No es que ellos dijeron que posiblemente se cumplirán, no, que se van a cumplir. Es la pregunta. Seguimos. Y Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no será el fin. Seguimos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Alborotos, agrega, aquí hay un agregadito, alborotos en la versión Marcos. ¿Nos damos cuenta? Jesús en dos ocasiones se registra este sermón del capítulo 24, Mateo 24 y Marcos 13. Ya Lucas, Juan no lo registra directamente, pero Lucas registra en dos partes, capítulo 17 y capítulo 21. Hace en dos etapas, pero en diferente forma. Pero en tres evangelios nosotros vemos esta afirmación. Pero en el capítulo 24 de Mateo y Marcos 13, nosotros vemos casi una repetición, muy poca variación hay en las palabras de Jesús de lo que registra Mateo y lo que registra Marcos. Entonces, ¿qué pasa? Si son dos veces que se registran la palabra de Dios, ahora hablemos en la Escritura como un todo, si dos veces se registra, ¿qué nos puede parecer esto? Que es una verdad firme de parte de Dios. No es algo que yo puedo dudar. No es algo que Dios va a cambiar porque Él es bonachón, es amor y tiene misericordia. Ah, y estos días también andaba el Papa dando vueltas por ahí para ver si había posibilidad de hacer paz. Tampoco va a lograr la paz. Tampoco va a hacer nada de eso. No sirve. Lamentablemente, nadie va a poder frenar sino solo Dios. Y como les decía, volviendo un poquito a lo de Rusia, tenemos que entender que Dios está preparando todo en este tiempo, porque tampoco quiero afirmar algo que puede cambiar mañana todo y se termina. Lo que quiero decir que posiblemente Dios esté preparando a Rusia, haciéndolo crecer, como dijimos hace un rato, levantándolo como una nación que ya es poderosa, pero va a ser más poderosa, pero para la guerra de Gog y Magog, Rusia necesita algo más, los aliados. En parte los tiene. Pero ahora necesita confirmarlos que estén a su merced y a su orden. ¿Entienden lo que les digo? Una cosa es que los países como Irán, los países quizás como algunos países africanos, Siria, que está en Medio Oriente también, son todos aliados, y Turquía en parte todavía no está definido, pero será un gran aliado, uno de los más grandes que tendrá también Rusia en el momento de la guerra de Gog y Magog, pero aunque estos países todavía, pero todos ellos son independientes en decisiones. Lo que Rusia necesita ganar ahora es que se subyuguen políticamente a ellos, aunque sea en forma diplomática, pero que se subyuguen. Entonces quizás Rusia lo que está haciendo ahora es un buen pamento grande para decir que cuando ellos quieren lograr algo, lo hacen. Cuando ellos quieren hacer algo. Pero lo de Ucrania tiene mucho que ver con lo que les dije al principio. Rusia necesita alimentar su gente, por sobre todo necesita alimentar su ejército. Rusia tiene muchos millones en su ejército. Muchos, muchos, muchos millones. Mucha gente. Es un país muy grande y también tiene muchos civiles. Y ustedes saben que Rusia, como otros países también, a toda su gente, a toda su población, en los colegios, en las escuelas, los entrenan mentalmente para que se preparen para la guerra. El servicio militar sigue en Rusia. No es como acá que es algo muy malo, que haría falta, vendría bien un poquito el servicio militar si lo harían acá, pero Rusia no, Rusia lo mantienen. Israel, por ejemplo, es un país que desde muy pequeño ya los niños aprenden a luchar. Ya se preparan para la guerra. Son países que no pierden tiempo, no están tonteando, no están como bobos por ahí haciendo derecho acá, derecho esto, derecho. No, son gente que va a la realidad de la vida. Rusia también tiene toda su gente preparada, quizás algunos que están muy lejos y a veces en poblaciones rurales, no tanto. Pero hay que alimentar, hay que dar de comer. Ucrania es un país rico en maíz, rico en trigo, rico en cebada, rico en muchas cosas que cuando uno produce alimentos con esas materias primas, son alimentos que dan alimento fuerte, o sea, son de muchas calorías. Recuerden que tanto Ucrania y Rusia son países de clima frío templado. Ellos no tienen esos veranazos como tenemos acá nosotros de 40, 50 grados en algunas partes de Sudamérica y que a veces ni se aguanta el calor que hace. Sí puede ser que hayan excepciones, pero Rusia, más de la mitad del país, es casi hielo. Es un país frío. La alimentación que ellos necesitan es muy calórica. Quizá nosotros si nos alimentaríamos así estaríamos todos medio gorditos y bastante panzudos por todos lados. Acá nos cuidamos con esto, con aquello, porque si comeríamos como comen... Miren, yo les voy a decir algo. Yo soy de ascendencia ucraniana. Mis abuelos maternos vinieron huyendo de la guerra. A los 14 años vino mi abuelo y el tío abuelo que tenía vino a los 11. Y ellos nos contaban las cosas, pero las costumbres de comida, que son muy ricas, muy buenas, pero son de mucha caloría. El tocino, las carnes, los chorizos, todos los tipos de chacinados que se preparan. Todo es rico, todo es delicioso, pero es comida que también ensanchaba un poco los espacios. Toda la piel se agranda un poco más, se infla, todo. Comida muy... Pero allá uno los ve y la gente sí está, come de esa manera que comemos acá, pero no engorda tanto. Son robustos y hay gordos también, sí, pero no son la mayoría. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo lo asimila muy rápido, lo digiere rápido, porque los países son fríos. Ahora piensen, ahora en este momento es invierno en Rusia y Ucrania. Y ellos están haciendo una batalla y una guerra en pleno frío. Ucrania necesita ganar esa caloría, necesita tener toda esa alimentación para poder lograr verdaderamente asegurar que su ejército va a estar bien alimentado, va a estar bien proteinizado y también con todas las vitaminas que necesita, porque también tienen fruta. El productor más grande de papa de Europa, que es un alimento de alta caloría y que ayuda mucho a otros aspectos de la salud en el cuerpo, lo es Ucrania. Ucrania tiene la mayor parte de tierra negra, que es una tierra para los cultivos de las hortalizas subterráneas, como zanahoria, papa, batata. Toda esa tierra es especial para eso. Ayuda, una de las producciones grandes que tiene Ucrania es el nabo, que es un alimento riquísimo en vitaminas. Es quizá aquí no se conoce, pero se parece mucho a la remolacha y es blanco. Y es un poquito más grande a veces. A veces crece hasta grande que hasta dos tipos tienen que agarrar y prenderse ahí para poder sacarlo, porque crece medio grande. Pero es una hortaliza, una verdura muy buena en muchas cosas que obtiene. Ucrania tiene todo eso. Y los rusos saben. Y ellos, como no tienen suelo para cultivar, Rusia no tiene una tierra tan fértil como lo que tiene Ucrania, necesita y sabe que si la tiene Ucrania. Ahora, ayer estaba mirando una noticia que hay un deseo ahí de reconciliarse un poco y dejar de pelear y demás cosas. Sabe, uno de los requisitos es dividir a Ucrania. Pero la parte que se llevaría a Rusia es más o menos el 65%. Solamente la parte occidental y un poco más pequeña le va a quedar a Ucrania si supongamos que ese acuerdo se da. Que hasta pienso que no sé si los rusos lo van a aceptar. Pero... es lo que salió ayer como una última noticia que estaba leyendo a la noche. Quizá ahora ya salió otra, pero lo que quiero decirles, hermanos, es que tengamos en cuenta que Rusia es un país que va a crecer. Vamos a leer algunos fragmentos de capítulo 38 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, y teniendo todos ellos espadas. Fíjense, paremos un ratito en los primeros versículos. Primero dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog. Hay algo que aunque Rusia hoy se eleva y se enorgullece de todo lo que tiene, y quizás no sabe, y quizás sí sabe, hay algo interesante que no sé si ustedes notaron, pero yo fui siguiendo algunas de cómo Rusia ataca, cómo Rusia hace sus pequeñas incursiones militares en algunos países, y interesante que Putin nunca sale. El presidente ruso nunca sale de Rusia. Siempre está, están sus generales, están sus asesores, otros que van y todo eso. Solo va en visitas diplomáticas, pero no para salir a hacer guerra. Si suponiendo lo que yo decía hace un rato, si suponiendo que este presidente que tiene hoy Rusia es el Gog de Ezequiel 38, si fuera él, entonces el día que él saldrá será cuando empezará la batalla hacia Israel. Y que como va a tener tanta gente, va a tener millones de personas a su merced, él va a creer que ni Dios le va a parar, que ni Dios le va a poder frenar en su locura y en su estampida que irá con su ejército hacia Israel. Nadie lo va a poder agarrar y decir, no vas a entrar o no vas a hacer. Dice, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, aquí vienen los aliados. Persia, hoy es Irán. Kush, hoy esto pertenece a toda la zona de Egipto. Fut, todo lo que es Libia. Con ellos, todos ellos con escudos. Viene del norte la batalla. La organización viene del norte, Rusia. Baja desde la zona oeste del país de Israel, suroeste, que sería la parte norte de África, vienen también. Van dos frentes. Vamos todavía un poquito más. Gomer y todas tus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, mucho pueblo contigo. Toda la zona de lo que es Gomer y Togarma hoy todo lo ocupa Turquía. Turquía es un país muy grande y que también está igual que Rusia, parte en Europa y parte en Asia. Una menor parte en Europa, pero están. Entonces Rusia está al norte todavía de Turquía y Turquía viene. Entonces son dos frentes del norte que van a venir. Va a venir Turquía con una parte y va a venir Rusia con otra parte hacia Israel. Seguimos. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú guarda. De aquí a muchos días serás visitado y al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y mucho pueblo contigo. Ahora, hay algo interesante. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada. Posiblemente lo que hoy estamos viendo en el conflicto actual simplemente sea una preparación, como decíamos, pero llegará ciertos años en que Rusia ya dirá, ahora es el momento, ahora vamos a empezar. O, vamos más allá todavía, Dios dirá, prepárate, apercíbete, ponte en campaña porque ahora vas a ir a Israel, yo te voy a llevar, yo te voy a poner los garfios, yo te voy a poner como un anzuelo, te voy a agarrar, no sé si ustedes saben lo que es un garfio. En la pesca el garfio se usa para poder ayudar a sacar a veces si el pez es medio grande, es un hierro, tiene uno o dos ganchos dependiendo el caso, y Con eso uno va y cuando tiene el anzuelo, antes que se escape, se lo engarfia o se lo coloca al gancho, se lo hinca en un lugar seguro donde el pez grande no va a poder salir y a veces no es un solo garfio, van dos. Pero así, enganchado, lo va a traer Dios a su tierra. Hay otro aspecto en este pasaje donde dice que muchos de su pueblo vuelven a la tierra de Israel. Es cierto que desde 1948 hasta los 80 hubo una gran inmigración a Israel. Muchos de los países distintos del mundo se fueron a Israel. Pero es interesante que ahora, en nuestros años, en estos años últimos, muchos se han ido a vivir a Israel. Principalmente del lado de África. Han vuelto a Israel, son los famosos israelitas negros. Pero no sé si ustedes sabían que muchos judíos o israelitas acá de Argentina se fueron a vivir a Israel. No son quizás millones, pero son mucha gente que ha dejado Argentina, que no ve más futuro aquí y se fueron. Se fueron allá y están viviendo. Una lástima, pues ahora no saben lo que les espera, porque Israel todavía ni empezó a sufrir lo que va a sufrir. Pero es interesante que acompañado a esto que Rusia va a hacer, es que muchos israelitas de diferentes naciones van a volver, van a irse de nuevo a Israel durante esta temporada en que Gog va a atacar a Rusia o que Dios le va a dar el tiempo y el momento. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que moran en la parte central de la tierra. ¿Por qué se hacen de ganado? Como decíamos, ¿por qué moran tranquilas, sin muros, sin nada? ¿Por qué se hacen de ganado? ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan lo que les decía de la guerra del Salmo 83? Van a recuperar territorio y ¿qué creen ustedes que van a recuperar? Animales, ganado, ovejas, vacas, camellos posiblemente. Son naciones bastante grandes en territorios las que rodean a Israel. Ahora, todo ese botín ellos lo van a aprovechar, se lo van a llevar. Yo les invito a que ustedes en su casa lean el Salmo 83 después para entender mejor lo que yo les estoy diciendo, pero por cuestión de tiempo no estoy desarrollando esa parte, pero es importante, hermanos, que entendamos que esto que se dice en Ezequiel 38 implica mucho a lo que está pasando hoy. Cuando se llegaron a conquistar los altos del Golán hacia el norte de Israel, que es el límite con Siria, muchos pensaron que la guerra de Gog y Magog ya venía, porque ahora están en las alturas, en los montes, conquistaron todo eso, pero bueno, faltaban otros detalles a cumplirse que se necesitaban para que esto sea así de alguna manera hecho. Vamos a saltar al versículo 17 ahora, en adelante. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Si ustedes leen Isaías 34, 1 al 4, yo no voy a leer ahora porque se nos va la hora, pero si ustedes leen, Dios hace como un breve, así una síntesis, un pequeño fragmento de lo que Él va a hacer en los últimos días con las naciones del mundo y con el planeta Tierra. Todo lo que Él va a hacer y cómo va a desbaratar y hasta mover, algo que dijo Jesús que iba a ver, los cimientos de la Tierra, los terremotos. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran qué, temblor sobre la tierra de Israel. ¿Qué dijo Jesús? Habrán guerras, rumores de guerra, habrán guerras, pestes, hambres y terremotos. En cada guerra que nosotros habíamos estudiado de las nueve, en todas o casi todas había un terremoto. Parece que es algo que está siempre de alguna manera amalgamado con el tema de las guerras. que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Hay terremotos, ese terremoto se siente, pero ¿qué produce que ese terremoto se produzca? Cuando llegue todo el ejército, todos los que vienen con Gog y con todo su ejército y sus aliados, produce la presencia del Señor. ¿Se acuerdan cuando iba Moisés, llegaron al Sinaí y cuando Dios descendió al monte para hacer el pacto con Israel, qué había sucedido? Dice que el monte temblaba. Había fuego, rayos, y el monte temblaba y las piedras caían. Nosotros a veces miramos unas montañas así, empezamos a ver montañas más rocosas, quizás las de aquí no son tan rocosas, pero uno va y dice, pero qué fuerte se ve. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que hay que fundar sobre la roca, el cimiento de nuestra vida cristiana, que uno tiene que ir a una peña a forjar y a cimentar nuestra casa espiritual? Pero cuando Dios llega, cuando Dios desciende, hasta cierto punto, incluso ni siquiera llega a la tierra, tiembla, todo tiembla. Cuando Jesús dice que va a venir, cuando Jehová, dice en Zacarías 14, dice que descenderá y posará sus pies sobre los olivos, dice que ¿qué va a pasar? El monte de los olivos se abrirá y forjará un valle entero. Fíjense lo que es el poder de la presencia del Señor. Cuando Gog llegue, cuando este gran luchador y que se cree tan lleno de potencia y demás cosas, cuando él llegue, todo esto, Dios va a descender también y va a decir, a ver, ¿cómo se están preparando todos ustedes? ¿Están bien? ¿Está todo organizado ya? ¿Y cómo se van a matar? ¿Dios los va a matar? ¿Qué va a producir Dios en el ejército ruso y en todos los aliados? Entre ellos se van a matar. La espada de cada uno se herirán entre ellos. O sea que Israel ni siquiera tendrá que luchar. Se van a matar todos entre ellos. Ahora, después de toda esta matanza, después de todo esto que va a pasar, que todo va a ocurrir, vayamos ahora al 39 y veamos algunos fragmentos de este capítulo. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di así, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas y tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y tu pueblo que fueron contigo. Y aquí hay algo interesante. Y aves de rapiñas de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. En Mateo 24, versículo 28, dice, y donde veáis las águilas, veáis las águilas, sabéis, ahí está el cuerpo, ahí está el lugar, ahí va a ser. En la guerra del Salmo 83, y en la guerra de Gog y Magog, y en la guerra del Armagedón, en todas estas guerras, ¿saben quiénes son los protagonistas también para hacer la limpieza ambiental? Todas las aves de rapiñas y las bestias. Ustedes saben que hay animales terrestres que son carroñeros, principales, y uno de los que más lo hacen, son las hienas. Las hienas son animales muy, muy carroñeros, pero ¿qué pasa? En una carne fresca puede ser que vengan lobos, vengan osos, pueden ser que vengan los chacales, que vengan varios animales carnívoros que andan, incluso capaz puede ser que van a haber leones y tigres en esa zona, aunque no se dice que hay mucho de eso, pero vengan y aprovechen toda la carniza que va a haber, sangre de reyes, de príncipes y de gobernadores y demás cosas. Todos ellos estarán. Sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice Jehová, el Señor. Por eso Jesús cuando dijo que habrán guerras, rumores de guerra y se levantará nación contra nación, reino contra reino, lo dijo porque era algo que ya estaba dicho. Era algo que tiene que pasar, tiene que andar. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová. O sea, mientras el ejército va a estar luchando contra Israel, ¿qué va a pasar? Lo que hoy sería la capital, Moscú. Dios va a enviar fuego. Parte de destruir a los ejércitos en las zonas de Israel, también destruirá el lugar principal y la capital de Gog con fuego. Hermanos, sí, Rusia puede ser que se va a levantar, se va a elevar mucho entre las naciones, pero así también caerá vergonzosamente e ignominiosamente. A tal punto que todos sus soldados, y quizás hasta el propio gobernante, mencionado como Gog aquí, que podría ser el actual o podría ser otro, no sé si vendrá otro quizás, pero podrían ser ellos, todos ni siquiera sepultura van a tener. ¿Cuántos de nosotros enviaríamos o daríamos a un familiar nuestro decir, bueno, ya que murió y todo eso, tirémosla allá para que los perros le coman, para que las aves, los cuervos vengan? ¿Haríamos eso? Creo que todavía tenemos cierta sensibilidad hacia nuestros seres queridos y no queremos hacer eso. Pero piensen lo que va a hacer Dios con esta gente. Ni siquiera sepultura, aunque algo de sepultura va a haber, vamos a ver un poquito, pero va a ser muy poco en relación a la cantidad de comida que las aves de rapiña van a hacer en todo esto. Versículo 11, saltemos ahí. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura, allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirán el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y la llamarán el valle de Hamón Gog, de la muerte de Gog significa eso. Y las casas de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrarán todo el pueblo de la tierra y serán para ellos célebre día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajan para enterrar a los que quedan sobre la faz de la tierra a fin de limpiar. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Imagínense, viajan para ir enterrando cuerpos. Van llevando, seguramente, posiblemente van a ir máquinas excavadoras que van a hacer fosas comunes, como se llaman aquí, y les van a meter a todos, pero capaz que ya en algunos momentos van a meter huesos nomás. Porque ya no hay más carne, porque las aves de rapiña, los animales, todos ya comieron lo que querían. Y hasta huesitos chiquitos ya también. Pero se dan cuenta, hermanos, o sea, Dios está preparando una verdadera carnicería con lo que será el futuro de este gobernante mundial, Gog, y con Mesec, su capital. Quizás muchos dicen, no, pero esto no se refiere a Rusia ni a nada. Miren, hermano, desde hace muchos años sigo bastante de cerca lo que pasa con este país y no hay país que se asemeje tanto a lo que Ezequiel 38 y 39 lo dice. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. Vamos un poquito más. 17, saltemos ahí. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie y de toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carnes y beberéis sangre, comeréis carnes de fuertes y beberéis sangres de príncipes y de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, fíjense cómo les nombra Dios, de bueyes y de toros engordados, todos de Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Dios ya les anuncia, a los pájaros y a las bestias le está anunciando. Ni siquiera le está diciendo a la gente esto. A los pájaros y a los animales le está diciendo, vengan, vengan, que hay un festín inmenso. El valle de Amón Gog, o el valle de Jezreel, o el valle de los hijos de Amón, es un valle muy grande en Israel. Es un lugar gigantesco abajo de las montañas. Pero para poder, en 7 meses, imagínense, 7 meses te van a tardar para poder hacer todo esto. Para poder sacar, limpiar y dejar la tierra lista, limpia. Mucho tiempo. Mucho tiempo para enterrar tanto ejército. Y gracias a la ayuda que van a dar las aves y las fieras del campo, los cuerpos, o por lo menos los huesos que van a estar juntando, van a ser un poco más livianitos. Porque aunque un cuerpo está muerto, es pesado. Entonces le va a aliviar la tarea a la mayoría de los israelitas y a los que van a tomar a jornal, a sueldo, para ese trabajo, para poder estar enterrando. Hermanos, mucho trabajo le queda a Israel para ver la cantidad de muertos que Dios va a despertar. Pueden leer todo el capítulo 38 y el 39 para ver más detalles que da Dios, pero quiero que entendamos con esto que lo que nosotros vemos hoy y estamos percibiendo con nuestros propios ojos es algo que sinceramente puede ser solo el comienzo de lo fiero que se viene al mundo. Hermanos, no nos preparemos para la paz, no nos preparemos para la tranquilidad y bonanza. Preparémonos para ver muchas más cosas feas. Como digo, las guerras son tristes, son cosas que no son lindas, pero no podemos ser ignorantes y no podemos ser irrealistas con la profecía bíblica. Yo solamente toqué así por arribita nomás, como dicen acá, por arriba nomás toqué el tema, pero hay mucho más para hablar de lo que se viene para la gran tribulación, las guerras que se vienen y lo que Dios va a provocar en este mundo. No porque no ame a los suyos, no porque no ame al mundo. Él le ha dado tiempo al mundo para que se arrepienta, pero el mundo quiere seguir amando las obras de las tinieblas. Cristo sigue salvando, pero la mayoría de la gente hoy ya no quiere a Dios, ya no quiere a Cristo, y ni siquiera le interesan los principios de la palabra para poder esforzarse. Por eso llegó el momento en que Dios comenzará a juzgar al mundo. Y aunque amamos a la gente que no tiene a Cristo y quisiéramos que Dios les dé salvación, con todo eso, la gente no quiere salvación. Lean después si quieren en sus casas, 2 Tesalonicenses, versículos 10 al 12. Dios manda un espíritu para que crean la mentira, o el espíritu de error, para que crean. Por cuanto no valoraron la verdad, no valoraron la salvación que Él les da. Lean ahí en sus casas bien, y Pablo lo explicita. Es cierto, ese capítulo, esos versículos no están en el tiempo de la iglesia. Ya es cuando viene el hombre de pecado. Va a ser en la época de la gran tribulación. Pero hoy Dios todavía llama. Si el hombre escucha, bien. Y si el hombre niega, quiere rebelarse contra el llamado de Dios para el arrepentimiento, el mandamiento, allá ellos. Pero cuando venga lo peor al mundo, no podrán decir, Dios no nos quiere. Dios siempre quiere, pero lamentablemente el hombre no quiere. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y bendices. Y gracias porque nos animas a seguir adelante y a trabajar. Y gracias también porque nos adviertes, nos das apoyo de entendimiento en tu palabra para poder captar aquello que se viene. Y quizás no será fácil, Señor, no será sencillo. Y quizás muchos de tus hijos hoy están sufriendo en esos lugares donde la guerra lamentablemente ha llegado, las batallas, las ofensivas y todo lo que hay. Señor, pedimos por ellos, para que a pesar de las penurias que quizás puedan estar pasando, tengan fe, tengan un rayo de esperanza en su corazón y no cedan a todo aquello que está pasando, que no cedan a Cristo. Ayúdalos y dales fuerzas, y también, Señor, a los inocentes y niños que pudieran estar, Padre Santo, en una situación complicada. Pedimos, Señor, que puedas ayudar a los cristianos, a los hijos de Dios en este mundo, a estar con los ojos abiertos y saber que quizá tu venida por la iglesia puede estar muy cerca. No sabemos, pero mientras tanto, ayúdanos, Señor, a estar velando y trabajando, orando para tu gracia y para tu amor, para que muchas almas puedan recibir a Cristo todavía como Salvador y así poder partir con tu esposa a las moradas eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.